34 minutos, amigo oyente de Radio Panamá, en tan solo unos minutos, valga la redundancia, aquí sí, estaremos haciendo el contacto digital con nuestro compañero y amigo Joan Solés, corresponsal en Italia, para que nos explique, en base a su investigación, qué fue lo que a ciencia cierta ocurrió o ha ocurrido con el caso La Vítola y lo que allá se escuchaba y repercutía sobre Panamá. Mire quién acaba de llegar a esta hora, ¿eh? A las 7:45 minutos acaba de llegar. A esta hora que acaba de llegar. Así que ya en breve vamos a poder, ya lo tenemos, por el ISDN. Ya está en línea telefónica de Radio Panamá, don Joan Solés. Joan, buenos días, bienvenido a Radio Panamá. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, estamos de fiesta, hoy se cumplen 13 años de estar esta frecuencia al aire informando en radio en Panamá. Felicidades entonces por este particular aniversario de la radio y felicidades también, por supuesto, a los oyentes. Así es, y para que vean que el 13 no es mala suerte, acá la gente cree que el 13 es mala suerte. Bueno, seguirá el 14 y el 15, muchos años, presidente. Joan, en el día de ayer el presidente Martinelli dio declaraciones en directo, en vivo, al canal de televisión, el canal 13, al periodista Álvaro Alvarado, y allí, en una especie de reclamo, decía el presidente Martinelli que no ha visto que ningún medio de comunicación haya publicado que en lo que respecta al caso de Panamá, el señor La Vítola no recuerdo la palabra precisa, pero como que ha sido exonerado de responsabilidad. No, exactamente. ¿Qué es lo que ha pasado con el caso? Bueno, profesor, el presidente Martinelli dice la verdad. El Tribunal de Nápoles ha anulado los cargos contra La Vítola por corrupción internacional en Panamá. La noticia la facilitó el principal interesado en darla a conocer, Gaetano Valice, el abogado de La Vítola. Lo comunicó a algunos periodistas italianos y también a algunas personalidades de Panamá. Pero el abogado no dice toda la verdad. No dice que se han anulado los cargos por corrupción internacional en Panamá contra La Vítola por defectos de forma en el procedimiento judicial. Por consiguiente, el Tribunal de Panamá no dice que La Vítola sea inocente o que sea culpable. Tampoco desmiente los presuntos delitos de corrupción ni los confirma. Simplemente ha aceptado el recurso del abogado Valice por defectos de forma y ha anulado el procedimiento contra La Vítola. En cualquier caso, esta decisión pasa ahora al Tribunal del Reexamen, que en los próximos días deberá confirmar o no esta suspensión del proceso por defectos de forma en el procedimiento judicial. No conocemos todavía cuáles son estos defectos de forma ni los argumentos jurídicos, porque el Tribunal de Nápoles los dará a conocer en los próximos días o semanas. Entonces, debo entender, don Joan Solés, que el problema, como usted lo acaba de decir, es de forma. No significa que por eso no sea responsable si se le encontrara una responsabilidad, sino un problema, claro, un defecto de forma. Claro, repito, en los próximos días o semanas conoceremos en detalle los defectos de forma en el procedimiento judicial que ha llevado a la anulación de los cargos contra La Vítola por presunta corrupción internacional en Panamá. Insisto, ello no significa que La Vítola no cometiera estos graves delitos, pero en un sistema judicial garantista, la corrección de los procedimientos es fundamental. Por ello, el tribunal ha anulado los cargos a la espera que el tribunal del reexamen, una instancia superior, confirme si esta decisión es correcta o no. Es decir, que podríamos eventualmente, más adelante, escuchar una noticia que fuera en dirección contraria a la actual o una noticia que fuera en la misma dirección a la actual. Es posible, todo es posible, aunque parece bastante coherente que si en estos momentos se ha optado por la anulación del proceso, el tribunal del reexamen confirme esta decisión, con lo cual, en todo caso, si siguen existiendo indicios de graves delitos, debería reiniciarse el procedimiento. Si no se reinicia el procedimiento, es posible que la investigación por corrupción internacional de la Vítola en Panamá haya llegado a su fin, en este caso sin una sentencia de absolución o de condena. Y si fuera así, la justicia italiana abandonaría definitivamente el proceso en el que implica, en el que implicaba a altos cargos de Panamá. Lo cierto es que hubiéramos deseado, profesor, una decisión final, una resolución, una sentencia mucho más precisa, una absolución plena de las autoridades de Panamá, por ejemplo, ¿no? Lo hubiéramos deseado por el bien de Panamá y de los panameños. La interrupción del proceso es la peor de las situaciones porque no aclara las responsabilidades de la Vítola como corruptor ni limpia el buen nombre de las personalidades de Panamá, con lo cual tampoco se disipan las dudas ni las sospechas y queda y quedará por aclarar muchas actuaciones del presunto corruptor la Vítola en Panamá. Joan, buen día, le habla Manolo Álvarez Cedeño, ¿cómo le va? Buenos días, Manolo. Joan, y esa revisión que procede ahora, ¿es una revisión que de por sí ante sí es el tribunal o se debe a alguna petición de la fiscalía o juzgado? No. Es un procedimiento formal que de alguna forma ratifica la decisión tomada por el tribunal de primera instancia. En ese caso, simplemente el tribunal del reexamen confirma que la decisión adoptada por el tribunal de primera instancia es la correcta. O sea que el fiscal o juez no apela en la justicia italiana, le pregunto. En este caso. Los jueces de la Vítola han presentado sus recursos, la fiscalía ha presentado sus alegaciones y finalmente el tribunal de primera instancia de Nápoles ha procedido a la anulación de los cargos por presunta corrupción internacional de la Vítola en Panamá por defectos de procedimiento en el proceso. Ahora, esa decisión deberá ser ratificada por una instancia superior, en este caso el Tribunal del Reexamen. Por eso decía al principio que el presidente Martinelli dice la verdad. Gracias a la información que posiblemente ha facilitado el señor Pavic. Pero esa no es toda la verdad. No es que se pueda dar a entender, como ha pretendido el abogado Balice, que con esa anulación se dicta una sentencia de inocencia. No, no es exactamente así. Tampoco se dicta una sentencia de culpabilidad. Y esa es la peor de las situaciones, digamos, porque no aclara exactamente cuáles son las responsabilidades de la Vítola o de otras personas en Panamá. Entonces, tendremos que seguir esperando que todo esto sea reconfirmado, como pudiera que no. Así que hay que esperar, seguir esperando. Profesor, lo que sí es cierto es que esta decisión de anulación del procedimiento contra la Vítola por corrupción internacional en Panamá va a permitir a los fiscales concentrar ahora su investigación y su trabajo en los otros tres procesos que se siguen en Italia contra el que fuera amigo de Berlusconi, por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, por inducción al falso testimonio en el caso de las fiestas eróticas de Berlusconi y por presunta extorsión al ex primer ministro italiano. Por ello, con toda probabilidad, la Vítola deberá comparecer a juicio próximamente y en este juicio, indudablemente, se hablará de Panamá y allí estaremos nosotros, allí estará Radio Panamá para contar a los oyentes cuanto se diga en relación a la presunta corrupción internacional de la Vítola. Bueno, acá son las 7:54 minutos de la mañana. Don Joan Solés, muchísimas gracias por hacernos la valiosísima aclaración. Ya decíamos nosotros ayer aquí, qué raro que no nos hayamos enterado. Bueno, el presidente usó como fuente la agencia de noticias Reuters. fue la fuente del presidente acá. Y también un periódico que, bueno, no, nunca antes lo había escuchado. La fuente de la agencia Reuters era el abogado titular, Gaitán Paliche, que era el primer interesado en dar la información. Claro. Don Joan Solés, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias.